Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Mi madre y mis hermanos son estos. Se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están allí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi madre y mis hermanos son estos. Asimismo ocurre contigo, Hijo de Dios. Tu madre y tus hermanos deben ser los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Hay muchas madres y hermanos hoy en día que no oyen ni cumplen con la palabra de Dios, y por eso ya no debes escucharlos en sus desvíos imprudentes y que llevan al pecado. Porque todo aquel que no escucha la palabra de Dios y no la cumple, este vive en pecado mortal, y entonces no debes hacerles caso, por muy madre tuya y hermanos tuyos que sean. Porque hay una filiación superior, la de ser hijo de Dios, que por la misma voluntad de Dios tú tienes vida, y no ha sido por la voluntad de una madre o un padre humano, sino que vives por la voluntad de tu Creador, Dios, y debes saberlo, y debes aceptarlo, y debes oír y cumplir la palabra de Dios. Deja a tu falsa familia, si ésta te lleva al infierno, a la pérdida de la paz que necesitas para vivir sirviendo a Dios. Ve siempre con Dios, y tu ejemplo hará pensar a tu madre y hermanos a vivir la verdadera filiación de los hijos de los hombres, que es divina. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.